Art Spiegelman, por fin, Raúl, hablamos de él. Nacido en Estocolmo, pero la vida de este hombre estuvo marcado por la vida de sus padres en un campo de concentración recluidos. Eso lo decidió absolutamente todo sobre él. Exactamente, porque nos encontramos con que la familia de Art Spiegelman fue de los pocos supervivientes de Auschwitz. Allí perdió a su hermano mayor, no llegó a conocerlo, él contaba 3 años cuando emigró su familia a Estados Unidos, y se sentaron, se cambiaron el nombre e intentaron empezar una nueva vida desde cero, ¿no? Les costó bastante porque, bueno, siempre estuvo presente la imagen tanto de sus abuelos como las historias que le iba contando para poder hacer que Art tirara hacia adelante y aprendiera lo que es una vida de esfuerzo y de sacrificio. No solo fue la parte física, sino que, bueno, a nivel educativo y a nivel intelectual, sus padres se dedicaron a motivarlo bastante. Una cosa que siempre estuvieron ahí, incluso le permitieron algo en aquella época bastante difícil, sobre todo siendo emigrantes, el acercarse a algo, a una temática y a un instituto de dibujo, ¿no? que fue los primeros pinitos que hizo Art Spiegelman en todo el mundo del cómic. Él, como dices, desde muy joven, vinculado a ese mundo del cómic, hasta que un momento determinado pasa su nombre a estar en la historia. La creación de Mouse, pero Mouse es un cómic que no tiene antecedentes, absolutamente distinto, por el que ganó un premio, el más importante del mundo del periodismo y de muchas artes, como es el Pulitzer, aquí en España en un solo tomo, pero en realidad son 2 tomos, y su línea argumental o su línea de imágenes es distinta a lo que se puede imaginar. Además, no solo tuvo uno, lo ganó en 2 ocasiones con las 2 partes de Mouse, claro. No solamente en uno. Además, es una cosa a destacar y se alargó en el tiempo. Aquí lo hemos disfrutado directamente en un tomo, que por cierto lo revisó el propio Art Spiegelman cuando llegó a España. No le gustó la portada, nada de lo que había, y le mandó una nueva con mejor calidad para la reimpresión. Cambió mucho la manera de ver todo el... los campos de concentración, porque lo contó de una manera pura. Costó mucho el hacer que la gente le escuchara, porque, bueno, cuando vemos el holocausto de manera personal y con humanos, nos rechaza por la dureza. Sin embargo, Art Spiegelman lo que quiso fue enseñar tanto a mayores como a pequeños lo que supuso todos los campos de concentración. Entonces convirtió a los judíos en ratones, a los nazis en gatos y a los americanos en perros, algo que quizá a minuto de hora nos puede resultar tremendamente simple o tremendamente fácil. Sin embargo, fue un ejercicio didáctico y de atrevimiento, porque nadie se había atrevido a llevarlo hasta ese punto. En un ranking a nivel mundial, el Mouse, en cuanto a ventas de ejemplares, ¿qué puesto ocuparía? Pues ahora mismo Mouse está entre el puesto 2 y el puesto 3, más o menos a nivel mundial dentro del mundo del cómic. Se vende mejor en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora mismo el cómic más vendido está siendo Watchmen. Dos grandes clásicos se pegan un poquito ahí, claro. ¿No? Pero sin embargo podemos decir que es el primer de los primeros cómics que han estado dentro de la exposición del MoMA. O sea, con lo cual, con lo comentado la semana pasada, le van a hacer otra exposición de aniversario, pero estuvo toda la obra directamente allí. La ventaja que tiene Mouse con respecto a otros cómics es que es la realidad hecha cómic, la realidad palpable para que nadie se escude en desconocimiento. Llega a grandes, llega a pequeños, y la primera lectura te atrapa. Y además que es difícil, ¿no? Pues una temática complicada, y que la gente haga un seguimiento de ese cómic está genial. Sí, porque bueno, también se está empezando la gran ventaja de que el cómic esté también en el cine, se está habituando lo que se llama la normalización, ¿no?, del mundo del cómic, está entrando en todos los ámbitos y la gente está descubriendo que hay algo más que superhéroes. A mí, de todas formas, si por buscar un antecedente, yo no sé qué pensarás y si estarás a favor o no, no en el mundo del cómic, pero después sí se llevó a películas de dibujos animados, pero sería un poco, incluso también por lo que denuncia, que no es exactamente lo mismo, pero sí una serie de corrientes y de pensamientos que esclavizan al ser humano, a Rebelión en la Granja de Orwell, ¿verdad? Sí, es muy Orwell. Lo que pasa es que la diferencia con eso es que Spiegelman lo cuenta en primera persona. Es su familia, es la historia de su familia. Es quizá lo que es la distinción, ¿no? El que realmente no es basado en una historia real, sino mira, le pasó a mi familia, esto es lo que me han contado, esto es lo que he vivido, esto es lo que me han transmitido a mí, os lo voy a transmitir a vosotros tal cual lo siento. Orwell lo toma más de la parte didáctica, por decirlo así, para mostrárnoslo desde fuera más que desde dentro. Y dentro de toda la dureza de esa obra, que aún así es enormemente agradable y instructiva de leer, una pincelada de humor relacionada con Harry Spiegelman y con su última aparición. Exactamente, que la última ha sido muy divertida, que fue junto a Daniel Clowes y a Alan Moore de la última temporada de Los Simpson, cuando bueno se pone la máscara de ratón y lucha contra la injusticia de que las grandes obras se conviertan solo en merchandising puro y duro de las medios americanas. Tienen que preservar la obra intentando transmitir lo que ellos querían. Y ya para finalizar, Raúl Sogund de Salamanca también estará presente. Comienza ahora ya toda una cadena permanente de reuniones, de salones de cómic, y ya dentro de muy poquito una cita. Exactamente, a la Granada la semana que viene, además con autores de renombre, como está Piri, está Joe Cooper, todo el que tengo fases de Sarajevo que se acerque a verlo, y realmente va a ser una deliciosa la semana que viene, de jueves a domingo. Además estaremos por allí firmando ejemplares, uh-huh, para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Realmente es uno de los primeros salones, y que la gente no se despiste y se acerque allí a verlos. El Sogund Tour. Ahí vamos. Yo quiero uno. Claro. Cuando nos veamos de un poquito, que estamos preparando ahí una cosita para Madrid, ¿verdad, Martín? Verdad. Ahí. Raúl Sinovas Sogund, el autor de 1001 anécdotas del mundo del cómic. Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo.